una experiencia también que se tiene aquí en Guerrero es el rescate de la herbolaria. Entonces hay pues mujeres sanadoras allá en la montaña, está Ita, están varias compañeras que, ejemplo, para ahora de la cuestión de la pandemia, se organizaron para dar servicio a las comunidades dentro de toda la sabiduría que ellas tienen, que pues son también con rituales y con hierbas que ellas desarrollan. Por otro lado, también las compañeras de las casas de salud de las mujeres indígenas han estado rescatando lo que es la herbolaria en Chilapa, y tenemos San Luis Acatlán, la casa de salud de las mujeres indígenas, donde pues algunas compañeras ya están desarrollando jarabes, están desarrollando también cremas para los dolores, para la garganta, y son aportaciones y rescate que ellas mismas van desarrollando en cuanto a la herbolaria y formas, prácticas que tienen para la sanación de diferentes enfermedades. Ah, bueno, y también pues acá en San Luis Acatlán desarrollan toda la cuestión de masajes. Hay varias compañeras que retoman los masajes como parte de sus dones y también como parte de la experiencia que tienen con las abuelas, que les han enseñado también a dar los masajes. Gracias.